Y ta. Está por embarcar, quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar, ella se va. Ella viaja sin parar, el viejo truco de andar por la sombra. Ja, ja. Yo conozco ese. Pasajera en tránsito perpetuo, pasajera en trance, transitando los lugares ciertos. Un amor real es como dormir y estar despierto. Gracias.